Es la hora 6:57 minutos. Kalua el grupo, con lo mejor de la música de ayer, hoy y siempre, para hacer de tu evento algo inolvidable. Pone a tu disposición música para recordar. El tiempo pasa y no es preciso. Y para ese momento ameno, música para bailar hasta que el cuerpo aguante. Contáctanos al 5911-2885 y síguenos en nuestras redes sociales. Kalua el grupo. Kalua el grupo. En Facebook también búscanos como Estéreo 100.3 FM. Al WhatsApp 47447918 47447918 y te enviaremos el link para que estés bien informado con las noticias de la 100. Más potente, más eficiente y más seguro que nunca. Ahora con 120 caballos de fuerza, hasta 20 kilómetros por litro y seguridad Sense. Llegó el nuevo Si tu mix de medios se queda a medias, tu marca también. Conoce el potencial que solo la radio tiene para la estrategia de tu marca. Porque si mueve los indicadores, es la radio. Incluía la radio en tu próximo mix de medios. Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Siempre busco lo mejor para mi familia. Por eso elijo Frutop, una nueva y refrescante bebida perfecta para cada momento del día. Para la refa de los niños, para los almuerzos en familia o para las noches de películas. Llegó Frutop, la nueva bebida con deliciosos y únicos sabores a fruta y con vitaminas A y C. Disfruta sus sabores de Citrus Punch, Fruit Punch y Melocotón. Frutop, saborea tus momentos. CNP, la agencia. la única agencia de publicidad y marketing integral en el suroccidente. PBX 7963-4100. CNP, creatividad, nuestra pasión. Llega septiembre y en Autoimportaciones Eclipse tenemos para ti los mejores vehículos garantizados y a precios de feria. Contamos con Visacuotas. Autoimportaciones Eclipse, primera calle 374, zona 4 La Esperanza, carretera a San Marcos, o llámanos al 7926-7236. Autoimportaciones Eclipse hace su sueño una realidad. ¿Tiene problemas en su vista? ¿Ha tenido dificultades económicas para poder visitar a un buen especialista de la vista? Clínica de Ojos Retina Visión pone a su disposición su programa de ayuda social. Consulta a 150 quetzales. Exámenes diagnósticos y cirugías a mitad de precio. Lentes muy económicos. Todos los sábados de 9 a 1 de la tarde. Llame para hacer su cita al 7914-0000. Edificio Torre Pradera Shela, segundo nivel. Oficina 209. Inscríbete ahora en el CEI y construye algo grande. No solo eliges una carrera, construyes tu proyecto de vida. Tecnología, medicina, turismo, diseño, negocios, 22 caminos con un solo destino, tu éxito. Centro de Estudios Integrados CEI, diagonal 11715, zona 1, a pocos pasos del Mercado Las Flores, frente al Ministerio Público. Llámanos al 7763-0094 o escríbenos al WhatsApp 3627-4663. Reporta este anuncio en nuestras redes sociales y obtén 50% de descuento en tu inscripción. Para sembrar y cosechar ya no hay que batallar. Con Intercop mi terreno buena cosecha dará. Tasa bajita y seguro al sembrar y herramientas para trabajar. ¡Uy! En Intercop impulsamos al sector agrícola con créditos de 3,000 hasta 300,000 quetzales con tasa baja y seguro incluido. Crédito de sombrero para el mero mero. El agricultor sincero. Solicítalo en nuestras agencias. Infórmate en el 7964-3030. Cooperativa Intercop. Nada viaja más deprisa que la velocidad de la luz. A excepción de las noticias. De las noticias. Usted está bien informado, escuchando Sucesos por Estéreo 100. Es hora de ahorrar. Cooperativa Salcajá presenta los titulares. Buenos días, un analista comparte su punto de vista tras el ataque armado ocurrido ayer en la ruta que conecta La Esperanza con San Mateo.